Frases, versos, párrafos, sonidos mágicos que conforman el sublime mundo literario. Disfrutemos del encanto del arte con las lecturas al oído. Amables oyentes, estamos en Grano de Poesía, voces y presencias de la poesía en Antioquia. Es la palabra de los poetas antioqueños que nos abren la ventana de la belleza para entender nuestro mundo un poco mejor y a veces para cambiarlo. Porque un grano de poesía sazona el mundo. Amables oyentes, estamos hoy en Palabras para Contar, un camino que nos lleva por ese hilo delgado entre la realidad y la ficción, ese hilo que nos comunica con otras realidades diferentes a las cotidianas, y que nos deja siempre marcada la belleza del mundo en sus manifestaciones, ya sean trágicas, ya sean alegres, o puramente imaginativas o descriptivas. Palabras para contar hoy con la presencia de un escritor antioqueño, colombiano, Efe Gómez, que ha sido y fue y será una de las palabras mayores en la literatura colombiana. De él se dice que fue escritor costumbrista. Nosotros creemos que fue más un escritor de altísima imaginación, que lo que hizo fue relatar la verdad y la realidad que vivía en otro contexto, en el contexto de la imaginación, del sentido que él le daba a sus personajes. Vamos a compartir hoy con Jaiber Orozco unas lecturas de Efe Gómez. Jaiber, bienvenido. Muchas gracias, Hernán. Hoy vamos a leer un cuento que se llama Del Revés y vamos a hacer el mismo ejercicio que venimos haciendo. Leer un cuento y mirar ese cuento, qué nos propone, qué podemos conversar desde él y cómo el cuento también es un encuentro y nos permite conversar y tener también una compañía inteligente con la que, digamos, adentrarnos un poco en lo que nosotros somos. Entonces, acá, oyentes, el cuento Del Revés, de Efe Gómez. Lo había conocido novio, era todo un idealista en amor. Quería a su prometida de un modo aéreo, una de esas maneras de amar que solo había observado hasta entonces en algunas señoritas anémicas. Y se casó. Y yo iba a verlo. Tenía curiosidad de saber en qué había parado todo aquello. Me recibió en el corredor que da al jardín. Tenía un modo de distraerse, de dejar ir los ojos tras cualquier objeto, mientras se le hablaba, de mirar sin ver, como si su alma estuviera acurrucada por allá muy hondo. «Mira», dijo interrumpiéndome y sin hacer maldita referencia a lo que venía diciendo hacía rato sobre los efectos probables de la pólvora sin humo en el modo futuro de guerrear. «Mira, el error viene de suponer que la dicha está en la intimidad con la mujer querida, sin hacernos cargos de que toda belleza depende en gran parte del punto de vista. Es como si pegásemos los ojos a un cuadro de grandes dimensiones para verlo mejor. Porque apenas uno se casa, deja de ser espectador para convertirse en ayuda de cámara entre bastidores. La maraña de bucles con reflejos dorados o de ébano que coronan una frente blanca y noble, son para los demás, para los que no la poseen, para los que la admiran desde lejos, para el marido, para el dueño, fueron los marrones. Para los demás es el pie maravillosamente calzado, que se adelanta donoso, se asienta firme y en rítmico taconeo, pasea por esas calles todo el garbo del mundo. Para el marido es la desceñida chinela y la no siempre pulcra media. La cintura leve y móvil es para la pareja que la ciñe, la trae, la soba por el revuelto baile. Para el marido es el talle flojo, sin corsé, que deja adivinar curvas lánguidas, ajadas, redondeces. En fin, casándonos, no hacemos más que adquirir el triste privilegio de asistir a los desmayos, al aseo de la hermosura que admirábamos erecta. Y te aconsejo una cosa, si quieres alguna mujer, no te cases con ella porque acabarás de ponerte de sus encantos hasta aquí. Y se tocó con la derecha lo alto de la frente con un movimiento rápido. Luego se puso en pie y, las manos en los bolsillos y el cigarro en el ángulo de la boca, comenzó a pasearse, los ojos fijos en el pedazo de cielo que desde allí alcanzaba a verse. «Exageras», contestéle, «exageras». «¿Qué exagero?», me dijo, plantándose de frente, un pie tirado hacia adelante y apoyando en el otro. «No hay tal. El amor se nutre de un contorno suave, de un encanto velado, de un movimiento gracioso, de cualquier monada». Y todo eso lo devora la intimidad prosaica del matrimonio. ¿Has tenido ocasión de observar a un adolescente devoto, una de esas naturalezas dulces a quienes la grandeza del culto católico embarga los sentidos? Al principio, todo es quedarse arrobado en la soledad de las augustas naves, en tanto que el alma vuela por regiones supremas. Maldecir de la concupiscencia que agrupas del espíritu hace lo gravitar hacia el mundo de lo terreno. Pero aguarda un poco, su amor al culto lo lleva a intervenir en sus interioridades. Observa los travesaños que forman los bajos de las imágenes. Saca de apolillados armarios cabelleras que adapta luego a sus macizos cráneos y unge con aceite de a 5 centavos la onza. Se familiariza con lo que antes era motivo de unción, y el resultado de ello es que todo ese encendido ascetismo que tantos días de gloria hizo presentir a los devotos, para la iglesia surge ese sacrílego a domicilio, ese escéptico forjado a golpes de vulgaridad, cuyo cerebro no ha caldeado jamás una duda honda, que se llama un sacristán. Pues de un mundo semejante, y por casi idénticos motivos, del novio henchido de aspiraciones sinceras de pasión eterna, nace el marido, ese sacristán del amor. Y todo eso simplemente porque, como la religión, como la música, el amor necesita para ser gustado de una conveniente distancia. Dijo, chupó 2 veces el cigarro, escupió sin soltarlo de la boca y siguió paseándose. Aquí hay, ya lo hemos escuchado, una de esas disquisiciones deliciosas sobre el amor. Efe Gómez, que fue ingeniero de minas, que fue un hombre bohemio, bebedor sin límites, además, como que tenía fama en el Medellín de esas épocas de los años 20 y 30, de ser el mejor bohemio de la ciudad, también sabía algo de amores. Y en este cuento nos relata para decirnos cómo el marido, esa figura a la que estamos ya casi acostumbrados a ver, es el sacristán del amor. Valiente descripción, además. Efe Gómez sigue siendo más que costumbrista, un escritor terriblemente realista, terriblemente claro en decirnos todas sus verdades. A su manera, claro, pero sin ocultarnos nada. Así sean crueles, así sean difíciles de aceptar. Pero la realidad es eso, la realidad. Sin duda, Hernán, creo que uno de los grandes temas de la literatura ha sido precisamente el amor. Sin duda. Y la literatura ha tenido idealistas del amor y también grandes críticos del amor. Pero que yo creo que hay una separación importante que tenemos que tener en cuenta, y es que, como bien lo dices, él habla es del matrimonio. Es decir, recuerdo muy bien que en algunos análisis de Zuleta sobre el amor en la literatura, él planteaba el siguiente problema, teniendo en cuenta que una cosa es el amor, que es un sentimiento, y otra cosa es el matrimonio, que es una institución social. Así, por supuesto. Entonces, ¿cómo meter un sentimiento en una institución social? Esa era como la pregunta. ¿Puede realmente una institución social ser coherente o poder encajar bien en un sentimiento? ¿O por qué precisamente en una sociedad que todavía idealiza tanto el matrimonio, pues se ven tantos casos de ese enamoramiento, ¿cierto? Porque realmente el matrimonio por amor es una cosa que es muy nueva. El matrimonio casi siempre fue, por mucho tiempo, digámoslo, por interés. Por interés, por conveniencia social, por herencia de poder, por arribismo muchas veces, por el afán de las familias de casar a sus mujeres con maridos más adinerados o más encumbrados en la sociedad. La mujer pocas veces tuvo oportunidad de escoger libremente con quién quería casarse, o simplemente a qué hombre quería, con el que quería vivir. Eso apenas es una figura que casi que del siglo XX. Durante toda la Edad Media eso no era posible. Y aquí en América, hasta los años del mediados del siglo pasado, tampoco era posible. Era la familia, el padre, el que escogía marido para su mujer. De manera que esa unión sentimental hecha por el único interés del amor es apenas algo que se está viendo ahora. Y en estos tiempos tan difíciles tampoco es tan fácil. Simplemente porque en una sociedad que está tan destruida como la nuestra, la posibilidad del amor, del verdadero amor, es muy escasa. Entonces, de todas maneras, hay algo simpático y curioso en lo que nos dice Efe. Y es que el matrimonio destruye el amor, en el sentido de que convierte a la pareja no en actores de su propia solicitud, sino en simples espectadores del otro. Se pierde el sentido de la belleza, se pierde el sentido de la imaginación, y se llega a esa realidad en que el pie hermoso que vemos calzado por la calle y que nos llama la atención es simplemente una chancleta mal puesta en la casa. Ahí se acaba el amor. Esa cotidianidad termina por agotar la imaginación amorosa y termina por convertir la vida en un pasar simplemente, sin emoción, sin pasión, y donde no hay pasión tampoco hay amor. Porque precisamente la gran característica del amor es aquello que no es común, aquello que nos saca de nosotros mismos y que, digamos, en palabras simples, nos muestra una diferencia que nos hace soñar. Entonces, si realmente uno se pone a pensar cuántas veces puede uno enamorarse en la vida, ve que es muy pocas. y realmente esa belleza consiste en un misterio que uno no puede describir con palabras, pero que se basa precisamente en lo que vos acabas de decir, ¿cierto? En que ya un pie bello visto en la calle, como lo plantea pues F. Gómez, ya en la casa, en la cotidianidad, simplemente un pie. Ya no es el pie hermoso con el que uno sueña, sino que simplemente es el pie que ve todos los días y que en la cotidianidad hace, pues, rebaja de alguna forma a lo simple. Porque precisamente el amor es aquello que nos saca de lo simple, ¿cierto? Como lo plantea ahí el autor, cuando uno ve un cuadro, uno digamos que ve la belleza desde afuera, o lo mismo que le pasaba al sacristán, que en un primer momento podía ensoñar con todo el templo y ver todas estas figuras, pero que finalmente, ya metido allá, termina convirtiéndose en un funcionario que desempolva toda esta estructura bellísima que antes lo encantaba. Entonces ya tiene una, digamos, una relación muy prosaica y no poética con el objeto que antes lo deslumbraba. Bien, continuemos leyendo a F. en un cuento que llama Un crimen. Aquella atmósfera caldeada era un lago de luz móvil sofocante. Las briznas de los aleros pajizos de las casas crepitaban y se volvían carrullos abrasados. Sobre las superficies desnudas y áridas de los pedrejones de la rambla en que estaba edificado el exiguo caserío, reverberaba el calor como un enjambre. Allá, debajo de ese reguero de peñascos de muy hondo, ascendía el mugido sordo cual huracán lejano de un torrente que se retorcía oprimido por esas enormes piedras que él mismo, quizá, cuando se cavaba su cauce, había arrastrado entre sus olas crespas y rugientes. Ay, asimismo agobia nuestras almas, convertido en obstáculos y complicaciones, cuando ya el raudal de nuestro entusiasmo juvenil declina, todo eso que fue placer malsano y goces cálidos. Ciñendo por todas partes el pedregal desnudo y yermo, se extendía el bosque oscuro por donde vaga el Magdalena en llanuras inmensas que se van empinando en comba suave hasta coordinarse a la mole gigantesca de los Andes de Santander, que desenvuelven en vaivenes dulces y untuosos las superficies verdes de su escultura soberana, y alejándose blandamente, van a derretir su azul sobre el azul del cielo. Claudio Majoca, sentado sobre su ruana hecha de un rodete, a la sombra de una casita de la calle única de la aldea, miraba este paisaje y tal vez no lo veía. Tal vez el pobre hombre no tenía ojos sino para mirar el cercado sembrado de cruces donde reposaba su hija, la criatura dulcísima, silenciosa, de ojos grandes, meditabundos y tristes sobre su rostro infantil. La había visto crecer pálida, enfermiza, los ojos febriles siempre abiertos, con esa curiosidad dolorosa de los organismos débiles en los que el sufrimiento despierta precozmente la inteligencia. Y una mañana se extinguió la llama débil de esa existencia, sin sacudimientos, suavemente, sin que él, que no había tenido la vitalidad bastante para infundirle la vida alegre de los seres sanos que la respiran a todo pulmón, pudiese reanimarla con su aliento. Y allí mismo, ante ese lecho de muerte, había sentido el pobre padre la primera crisis de ese mal sombrío que lo mantenía aterrado y en medio de sacudimientos epilépticos, cayó como un cadáver al pie mismo del cadáver de su hija. ¿Quién le hubiera dicho al pobre hombre que esas dos desgracias horribles de su vida, la pérdida de su hija y la de su salud, obedecían ambas a ese pequeño mal de su juventud, adquirido tan alegremente en la bodega de Nare y que trabajaba aleve y callado en lo más recóndito de su organismo. Desde ese día, él, cazador apasionado y famoso, no volvió a cazar. Su escopeta se corroía de orín en un rincón de su cuarto. En vano le decían los mineros cuando regresaban de sus labores que allá a la sombra del bosque erraban en manadas las tatabras. En vano salían los venados tímidos a reventar los tiernos retoños de las batatillas a la luz moribunda del crepúsculo. En vano él mismo, cuando vagaba distraído, los ojos en el suelo, el rastro sospechoso de tigres merodeadores grabado sobre la arena húmeda. Nada le sacaba de su indiferencia mórbida. Todo le era igual y se le veía casi constantemente sentado sobre el umbral de su casa mirando ese cementerio que se había tragado a su hija. De repente se estremeció lleno de horror. Había sentido como un soplo helado sobre su párpado izquierdo. Era el anuncio del mal terrible, un dolor fulgurante, agudísimo, que sacó hasta las últimas ramificaciones de sus nervios, recorrió súbito como una descarga eléctrica, como el golpe de un azote ferrado, toda la mitad izquierda de su cuerpo. Sintió la lengua pesada y rígida como un bocado de granizo. Sus párpados se paralizaron, quedaron inmóviles, extraviados, desmesuradamente abiertos a la inmensidad, los globos de sus ojos. Luego, a manera de una tela que se rasga, sintió en el fondo de su cerebro una pequeña explosión luminosa y sonora que siguió extendiéndose en hípidos de luz roja hasta llenarlo todo. Y allá, en el seno de esa lumbre vibrante, empezaron a cuajarse los contornos de la visión apocalíptica que lo torturaba en los accesos de su mal y que en vano trataba de rehacer cuando tornaba a la vida, no obstante el serle tan conocida, tal familiar en esos mundos anormales del delirio en que se atascaban los sucios rodajes de su cerebro carcomido por el gálico. Presentábansele entonces, barajados monstruosamente, los dos episodios que habían sacudido más hondamente su ser: la muerte de su hija y la cacería de tigre hecha allí bajo las cuevas negras que formaba debajo de sí ese reguero de peñascos sueltos, cuñados unos con otros, que se veía al frente en las afueras del caserío. Entre reflejos de luz vacilante, como los reflejos de muchas hogueras, vio una multitud inmensa, todo el vecindario coronando las crestas de los pedrejones. Debajo, como un huracán en cueva, rechinaba el latir de todos los perros de los alrededores que luchaban con el tigre. A cada instante un chillido lastimero venía hasta él. Ese maldito gato está acabando con los perros. Y Coronel y Clavellina, sus perros queridos, metíase los dedos a la boca y silbaba. Nada, ¿qué iba a oír en medio de esa bulla? Y se paseaba febril. No hay entre tanta gente un hombre que quiera entrar a alumbrarme. Yo bajo a matar a ese gatito. Clamó con rabia, pero como a su pesar, porque el corazón le dio un vuelco doloroso. Todos se miraron e inclinaron en silencio la cabeza. Bajaré solo, dijo con despecho. Y tomando un candil, entró en la cueva y comenzó a internarse en ese dédalo negro en la derecha de la escopeta, la luz en la otra mano, arrastrándose a veces como un reptil entre angosturas imposibles, irguiéndose otras en salones enormes cuyos techos altísimos de bloques sueltos parecían derrocarse sobre su cabeza. Sintió de repente que le arrebataban el candil de la mano. volvióse y vio a su hija. ¿Qué vienes a hacer aquí? ¡Vuélvete fuera!, gritó con angustia. Mas ella, sin responder, mirándolo con sus ojos grandes, ardorosos de sufrimiento, tomó adelante la luz en la mano aérea y ágil. Deslizábase como una visión y seguía él jadeante, loco de angustia y muerto de fatiga. Ya se oían cerca, muy cerca, los latidos furiosos de los perros. «Detente, detente, hija del alma», exclamaba anonadado. Paróse, fulgurado de terror. Allí, al frente, sobre una salida de un peñasco, tendido sobre el pecho, los ojos en lumbre, el espinazo en arco como un resorte recogido, estaba el tigre en acecho, esperando el paso de su hija, y ella no lo había visto. El padre quiso gritar y murió la voz en su garganta. Ya llegaba junto al monstruo la hija de su alma. Ya el cuerpo de la fiera se inclinaba sobre ella silencioso y aleve, como el peñasco que vacila antes de rodar por la pendiente. El hombre loco, en su impulso ciego, tendió la escopeta. Sonó un disparo y su hija cayó con la cabeza abierta. Volvióse la fiera hacia él, lenta, silenciosa. Calláronse los perros al estallido, y sentados sobre las patas, lo miraban desde sus asientos de piedra como esfinges, mudos, los ojos encendidos. El tigre se acercaba más cada vez, y él, hipnotizado, no podía moverse. De la voluminosa cabeza de la fiera partían estremecimientos de onda límpida que recorrían su lomo terso y manchado hasta morir en su trasera grácil. De la armada boca salía la lengua plegándose sobre la quijada hirsuta con felino saboreo. Y avanzaba, avanzaba siempre con cruelísima lentitud, con calculada pausa, como gozándose en la horrorosa expectativa de su víctima. Ya llegaba. El desdichado cazador quiso huir y se sintió de nuevo paralizado por el espanto. Sopló su cara un bajo hediondo. La armada boca se abrió sobre su cráneo y los agudos colmillos penetraron en él, produciendo un chasquido como de pasta frágil triturada entre las muelas. Sintió unas garras clavarse en sus carnes palpitantes. Y Claudio Majoca, el pobre enfermo, dando carcobos epilépticos, golpea con la cabeza y con los miembros rígidos contra el umbral y contra el duro suelo donde yacía tendido. Era el momento más terrible de la crisis de su mal. Levantóse, extraviado, loco, y dióse a correr calle arriba. En su carrera tropezó con una niña que traía agua y agarrándola por las gargantas de los pies, blandióla en el aire y le estrelló la cabeza contra un peñasco. Cuando volvió de ese infierno patológico, se encontró atadas las manos y arrastrado por el suelo por una multitud airada e ignorante que lo miraba hosca y lo llamaba asesino. Bueno, ahí tenemos este cuento de Horacio Quiroga, un cuento que nos lleva inmediatamente a pensar en la enfermedad, en la muerte, y también a repetir lo que ya hemos dicho, y es que Efe Gómez no es un autor costumbrista, sino que precisamente en lugar de tener un lado bucólico, lo que muestra es la tragedia y ese mensaje desgarrado, digamos, esa interioridad que uno no comprende, que es la enfermedad, la patología, la muerte y todas esas cosas que nos hacen preguntarnos por el sentido de la existencia. Nos habla Efe de que el protagonista sufría de lo que llamaban el mal gálico. El mal gálico era lo que también llamaban el mal francés, que era una enfermedad venérea que terminaba por enloquecer al paciente, porque la enfermedad iba subiendo lentamente desde los genitales hasta el cerebro, hasta enloquecerlo. Eso fue lo que le pasó, pero eso nadie lo sabía. Y cuando la gente no sabe la enfermedad que sufre el otro y que la padece, y el otro termina por enloquecerse y en su locura mata, ¿quién lo sabrá? He ahí el misterio de la vida, la tragedia muchas veces. Y eso es lo que nos narra F. Gómez con maestría. Me impresiona mucho la fórmula que se desencadena en los sucesos ahí, por una aventura de joven. Después su vida se desemboca trágicamente con la muerte de su hija, con su propia enfermedad y locura, y finalmente con el crimen y el juicio de las demás personas. Una cadena de tragedias que se, digamos que en una parte ya madura de su vida se desencadena por algo que uno hizo, pues por algo que el personaje hizo cuando era, suponemos que cuando era joven. Bueno, creo que por hoy podemos terminar. Quedan muchas preguntas abiertas y la invitación a los oyentes a que ahonden más en la lectura de F. Gómez. Con los cuentos que hemos tenido ya hemos visto la gran riqueza y el gran potencial narrativo que tiene este autor colombiano. Amables oyentes, hemos estado con ustedes, Jaiber Orozco y este servidor Hernán Tello, con la dirección general de Isabel Cristina Henao y en los controles, en esa ingeniería maravillosa, Freddy Piedraíta. Este ha sido para ustedes la palabra, siempre la palabra, siempre el cuento maravilloso, y los esperamos el próximo jueves a esta misma hora. Y amables oyentes, muchas gracias.